Cree en ti, ellos son MRC, el nuevo proyecto de Mark Riera, también esperando al nuevo disco de Arrael, ya hablando de todo un poco. Y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, lunes 12 de mayo, yéndonos ya para la primera petición que nos llega a través de nuestro Facebook, que nos escribe Andy, que nos dice: ¡Hola! ¿Me puedes poner la canción Anyone Anymore de Lovex? Muchas gracias. Anyone Anymore, ellos son Lovex y esta es la petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook. Y nos vamos al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Un email que nos llegó hace tiempo de Sekun, que ahí lo tenemos, con un porrón de peticiones que nos hizo y nada, vamos terminándolas. Lacuna Coil, Trip the Darkness. Darkness, ellos son Lacuna Coil y esta es la petición que nos hace Sekun en su correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Al igual que también nos pide una versión de Marilyn Manson del famosísimo Tainted Love. Manson y la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Nos vamos a la web clubdecoleguitas.com, que nos llega una petición de Pau que me sorprende. Nos pide todo un pedazo de clásico. Y la canción que daba nombre a este gran grupo, Bad Company. Company always. find a gun and make my final stand. It's why they call me bad company, and I can't deny bad company till the day I die. Rebel souls, deserters we are called. Chose a gun and threw away the sword. Now these times six gun sound is our claim to fame. I can hear them say, bad company, and I won't deny. Bad, bad company till the day I die. Son Bad Company y con esa canción homónima, petición que nos hace Pau a través de nuestra web clubdecoleguitas.com. Y si escuchábamos hace un momento a Marilyn Manson con esa versión del Tainted Love, vamos con un par de versiones, a ver qué os parece. Primero del álbum High Impact, Yngwie Malmsteen. A ver si reconocéis el tema. We'll be right back. Primal Theme, desde, como decimos, el disco High Impact, la versión del Beat It de Michael Jackson. Y venga, va, la tercera y última versión que tengo por aquí. Es de la cuna, digo, la cuna coil, de Sonata Ártica, no sé leer, y I Went Out de Halloween. Went Out, ellos son Sonata Ártica y su versión de un tema original de Halloween. Con ellos llegamos a las 3 de la tarde, 38 minutos. Y ahora con Type O Negative, I don't wanna be me. I don't wanna be me. I don't wanna be me anymore. Oh, Don't Wanna Be Me. Ellos son, o ellos eran, Type O Negative. Tras la muerte de su cantante, pues como que el grupo no siguió y esas cosas. Continuamos, 3 de la tarde, 42 minutos. Volvemos para atrás con un clásico. Black Sabbath, Children of the Grave. Children of the Grave, ellos son Black Sabbath Y continuamos poquito a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy lunes 12 de mayo. Recordando ahora el anterior disco de estudio de Sober y la canción con la que abrían y daba título. Por cierto, un disco que presentaron aquí en Ibiza, Superbia. Sagrada impunidad que hoy pende de un hilo. El cuerpo siempre será un envoltorio a tirar. Eterna la juventud, poderosa identidad. Ancestros derramaron por un mundo mejor, por un ambiente claro, como los rayos de luz que tiñen el horizonte, como las voces que a ti jamás hará que te importe. Ellos son Sober Y nos vamos ahora con un proyecto que hizo Iñaki Antón, Iñaki Uojo, más conocido como guitarrista de Extremo Duro y en sus años más mozos también de Platero y Tú, en donde pilló por banda al bajista y al batería de Extremo Duro y también a John Calvo, cantante de Memoria de Pez. Y dijeron, vamos a hacer La Inconsciencia de Uojo. Sacaron un disco llamado Inconscientes. Y encontrábamos temas como este Dentro de una botella. Alimento. álbum llamado Inconscientes. Ellos son La Inconsciencia de Wojo, en donde se juntaron tres cuartas partes de Extremo Duro y una parte de Memoria de Pez, y parieron este disco. Y nada, empezamos a ir ya recogiendo, que nos vamos a ritmo de los sevillanos Gritando en Silencio. ¿Y dónde te has quedado? Escupe al sol mientras maldigo, porque sonríe la vida cuando bajo por su ombligo. Dime dónde te has quedado, dime dónde te has quedado. Te has quedado en las palabras de la miel de mi garganta. Dime dónde te has quedado, dime dónde te has quedado. El amor no es para mí, ya solo queda. Ritmo de Gritando en Silencio y ¿dónde te has quedado? Lo dicho, nos vamos, pero volvemos mañana, puntuales como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Ahora se guardan los llantos. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Me he bebido sus caricias y ahora me fumo a su beso. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y en las redes sociales por Facebook buscándonos como Club de Coleguitas, y en Twitter @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y lo dicho, mañana más. ¡Adiós! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link! ¡Nos vamos, Parque Link!